recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Estábamos trabajando, pensando fuera de lo que es el espacio radial, cómo interactuar con algunas organizaciones, de qué manera encarar una lucha que se originó allá por el mes de junio, julio, que arribó en la primera visibilización en agosto, que daba cuenta de la detención de dos mujeres, dos jóvenes mujeres, del barrio Sanguinetti. Y entonces los datos estadísticos, que siempre muestran una partecita de la realidad, pero por vocación hegemónica, por imperio de lo que el Estado genera y lo que oculta, es esto lo que importa, lo oficial. Entonces, vamos a repasar en el comienzo de esta semana qué hacíamos y qué decíamos en aquel momento para generar una conciencia, por lo menos a partir de las estadísticas, de lo que estaba pasando en territorio y que tenía una sistematización en el documento del Observatorio Social Legislativo. Dice el programa provincial de atención a mujeres víctimas de violencia, diseña y ejecuta políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres de todo el territorio bonaerense. En este sentido, brinda asesoramiento técnico, legal y psicosocial a las mujeres en situación de violencia, cumpliendo con lo expresado en la Ley Provincial 12.569 de violencia familiar. Sus objetivos son implementar un primer nivel de atención y contención de mujeres víctimas de violencia desde una línea de tres dígitos y un 0800 propio. Coordinar y articular los recursos del Estado provincial, municipal y las organizaciones sociales para orientar y asistir a las mujeres en situación de violencia. Propender la creación de redes locales y el fortalecimiento de las redes existentes que trabajen en violencia contra las mujeres. Capacitar a personal municipal y o de organizaciones sociales en el rol de acompañantes de mujeres víctimas. Cuando releemos los objetivos, podemos decir que hay un 0800 que no produce la orientación. Podemos decir en el segundo inciso de los objetivos que los recursos del Estado provincial y municipal y las organizaciones sociales no asisten a las mujeres en situación de violencia. Que se hacen talleres, y esos talleres luego no tienen un acompañamiento, es decir, el verbo acompañar es estar, no reivindicar. ¿Y qué se reivindica entonces si no se acompaña? Si el cuerpo no está, se reivindica el 0800, una línea de tres dígitos. Se reivindica que las mujeres denuncian. Ahora, si no son atendidas y no se toma la denuncia, ¿en dónde queda este primer ensayo claro, redactado, en las formas llamadas de profundización? y estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Moreno integra la provincia de Buenos Aires. No se garantiza la prevención. Y no está garantizada de modo alguno la atención de violencia. Las mujeres deambulan de la comisaría de la mujer a una comisaría común. De la comisaría común se la envía a la comisaría de la mujer, de esta al juzgado de paz, del juzgado de paz a fiscalía, de fiscalía de nuevo al juzgado de paz. Y así la violencia adquiere otros ribetes en lugares en donde debería cumplirse esto que estoy leyendo, que es un documento oficial. En el año 2012, de acuerdo a la elaboración del Programa Provincial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, las personas que realizaron la llamada a estos números, a esta línea de tres dígitos y al 0800, el 85,2% de los llamados fueron efectuados por la víctima de violencia familiar, representando así categoría de personas que realizó el mayor número de consultas telefónicas de ese año. El segundo lugar está representado por los parientes de las víctimas, con el 7% de los llamados. El tercero corresponde a la categoría otros, con el 6,1% de los llamados, entendiendo por esta categoría todas aquellas personas que no son ni víctimas, ni parientes de las víctimas, ni vecinos o vecinas de las víctimas, ni profesionales o referentes institucionales. En cuarto lugar se encuentran los vecinos o las vecinas de la víctima de violencia, con el 1,2% de las llamadas. Como esto es una torta que se divide en números, la víctima, en una muestra de 13.760 llamados, fue quien efectuó la comunicación telefónica. De allí podrá haber surgido la orientación de a dónde radicar la denuncia, pero no hay acompañamiento. No hay acompañamiento en el volumen y en el número estadístico. No hay acompañamiento ni hay orientación a las víctimas que rompen ese cerco construido a través del miedo y el abandono. Cuando salen, cuando llaman y salen, lo que encuentran es desamparo, promovido por el propio gobierno provincial y local, si es que nos referimos a la provincia de Buenos Aires. La violencia doméstica contra mujeres y niñas, según UNICEF, dice: las mujeres y los niños corren a menudo grandes peligros precisamente allí donde deberían estar más seguros, en sus familias. Para muchos de ellos y ellas, el hogar es un sitio donde impera un régimen de terror y violencia, instaurado por alguien con quien tienen relaciones estrechas, por alguien de quien deberían poder fiarse. Estas víctimas de malos tratos sufren física y psicológicamente. Se ven en la incapacidad de tomar decisiones personales, de expresar sus opiniones o de brindar protección a sí mismas, o en el caso de las madres, a sus propios hijos, por miedo de las consecuencias que ellos les puede acarrear. Sus derechos humanos son pisoteados y la amenaza constante de la violencia les impide vivir. Voy a releer los últimos tres renglones. Las víctimas de malos tratos sufren física y psicológicamente la violencia. Se ven en la incapacidad de tomar decisiones personales, de expresar sus opiniones o de brindar protección a sí mismas, o en el caso de las madres, a sus propios hijos, por miedo de las consecuencias que ello les pueda acarrear. Si esta es algo que ha sido estudiado y científicamente, ¿por qué no hay un acompañamiento real a las 13.760 personas que en el año 2012, teniendo como registro el dato estadístico que proviene fundamentalmente de las comisarías de la mujer, por qué no se las acompañó si UNICEF hace una definición clara en el sentido que tienen miedo? No realizan una defensa de sus derechos por miedo a que las consecuencias recaigan sobre sus hijos. Por lo tanto, estoy diciendo que el valor de la denuncia tiene que ver con la defensa de la vida de esas mujeres y de sus niños. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, debería actuarse en clara consecuencia. Sin embargo, no se hace. Registro de denuncias por violencia familiar en las comisarías de la mujer y la familia por distritos y localidades. Estos son los últimos datos del año 2011. Moreno tuvo 4.380 denuncias. Ocupa el puesto número 8, octavo está en la provincia de Buenos Aires, siempre teniendo en cuenta que los datos surgen de aquellos municipios en donde existe una comisaría de la mujer. El primer lugar es Almirante Brown con 8.421 denuncias. El segundo, Esteban Echeverría. Octavo está Moreno. Cuando las víctimas fueran menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados, que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismos, estarán obligados a hacerlo sus representantes legales, los obligados por alimentos y o el Ministerio Público, como así también quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia, y en general, quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que puedan existir. La denuncia deberá formularse inmediatamente. Artículo 4, Ley Provincial de Violencia Familiar, 12.569. Esto es lo que dice la legislación. Mercedes, Lourdes, para señalar dos historias que conocimos la semana pasada, sin comprender la ley, en el sentido de no saber qué dice puntualmente la misma, fueron a radicar la denuncia, porque son víctimas de la violencia ejercida por hombres, y lo que recibieron de los organismos que tienen la responsabilidad y obligación de tomarles la denuncia y actuar en función de la gravedad de los hechos, lo que hicieron fue, en ambos casos, expulsarlas. Es el desgaste de aquello que señalaba anteriormente, a propósito de las características de la denuncia, y cuando las denuncias son graves, y además las agresiones tienen secuelas físicas, ni aún con eso la denuncia prospera en el sentido positivo. Pero quiero decir que la ley, además de lo que la víctima pueda hacer, obliga a organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia a realizar formalmente la denuncia. Esto se trabaja en los talleres. Desde los talleres salen acciones que están amparadas por el artículo 4 de la Ley Provincial de Violencia Familiar, la 12.569. Los menores de edad y o incapaces de víctimas de violencia familiar podrán directamente poner en conocimiento de los hechos al juez o tribunal, al Ministerio Público o a la autoridad pública con competencia en la materia, a los fines de requerir la interposición de las acciones legales correspondientes. Artículo 5 de la Ley Provincial de Violencia Familiar. Doy el número para que la busquen. 12.569, los que quieran tener algo más de información. Se entenderá por violencia contra la mujer, incluye la violencia física, sexual y psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Aquí sí llevamos la historia de Lourdes, por ejemplo, no fue golpeada por su marido, sino por su cuñado. Fue expulsada de su hogar. Y cuando radicó la denuncia, en la redacción se olvidaron de colocar este pequeño dato. Lourdes sigue en la calle. Subrayo que la ley está bien redactada. La violación a la ley por parte del Estado es tan clara como la redacción de la misma. Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Servicios Locales de Protección de Derechos. En cada municipio la autoridad de aplicación debe establecer órganos desconcentrados denominados Servicios Locales de Protección de Derechos. Serán unidades técnico-operativas con una o más sedes, desempeñando las funciones de facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad. En los casos en que la problemática presentada admita una solución rápida y que se pueda efectivizar con recursos propios, la ayuda se podrá efectuar en forma directa. Este es el artículo 18. Y si lo aplicamos al artículo y lo llevamos a la historia de Daniela, Daniela decidió el día viernes, y lo vamos a contar hoy, y pidió ver a sus hermanos, y se reencontró con sus hermanos, y con una premisa de esta niña de 14 años, del barrio El Morenito, o Los Hornos, en Cuartel Quinto, que no quería ver a su madre. Miriam fue acompañada por su letrado el viernes, aceptó las condiciones de Daniela, Daniela pudo estar con sus hermanos, y en un momento les pidió a las trabajadoras sociales estar con su mamá. Y estuvo con su mamá. Y se abrazó a su madre. Y lloraron juntas. ¿Era cierto que Daniela no quería ver a su madre? ¿O fue una construcción del servicio local? Es una pregunta. Inclusive la información, estuvimos allí, es que Daniela pidió hablar a solas con su madre y Miriam pudo hablar con su hija. Lo que todavía no está claro, y de ahí que el artículo 18 no nos interpela a nosotros, sino a las autoridades del gobierno local, al servicio local y a sus componentes, es saber dónde está Daniela. ¿Cuál es la medida de abrigo actual, ahora? ¿Hasta qué tiempo se extiende la misma? ¿Hay seguridad de esa medida de abrigo para respetar, para custodiar la integridad física y psíquica de una niña de 14 años? Lo que estamos haciendo en el comienzo del programa tan solo es leer la ley e interpretar la ley a partir de los hechos, de la realidad. Si quieren ustedes, es un ejercicio mínimo dialéctico. Es muy pequeño y no hace lo simbólico. Según el informe proporcionado por la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en ese momento, en manos de Casal, las franjas etarias más afectadas en el ámbito intrafamiliar también son menores de edad. Específicamente, los menores de 15 años representan el 61% del total de víctimas en dicho ámbito, a lo que se le agrega como modalidades comisivas básicas de este delito: la amenaza, la intimidación o el engaño por parte de quien tiene una situación de dominio psicológico en función del vínculo familiar o convivencial existente. Este es el informe año 2012 del Observatorio Legislativo Social, que son datos que toman la mayoría de los diputados y senadores para actuar, y que toma el mismísimo Poder Ejecutivo Provincial para decir que se avanza. En la mañana de hoy vamos a acometernos en la tarea del trabajo de darle mucha dimensión a esto que, insistimos, no tiene que ver con la ley, sino cómo se comprende la misma, cómo la realidad le interpela, la desnuda. Y con ello desnuda a los funcionarios, que se llenan la boca hablando de promoción y protección de derechos. A las instituciones que dicen que resguardan a las mujeres y a los niños. A las organizaciones sociales que trabajan para la reivindicación y no más que esto. Cuando las historias proliferan, cuando alcanza con hacer un pequeñísimo aterrizaje en fiscalía para comprender y escuchar a esas mujeres que llegan desesperadas a pedir por favor que una secretaria de un fiscal las atienda, y reciben allí que el horario no es el adecuado, que corresponde ir a la comisaría, que tienen que ir primero a la comisaría de la mujer y si no al juzgado de familia porque primero son ellos los competentes, cuando claramente las situaciones que conocimos a lo largo del año no merecen una observación de rechazo de fiscalía y en cualquier ámbito público, sino de orientación, pero fundamentalmente de acompañamiento. Finalizamos con esto. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. En el plano teórico se viene admitiendo que el femicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas o familiares. Las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida. En definitiva, podemos concluir que el femicidio es la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el ámbito público o privado y que exista o haya existido o no alguna relación entre agresor y víctima. Miren, es tan descarado lo que hace el gobierno, los gobiernos, que no hay datos oficiales sobre femicidios. Sí hay un trabajo de la Asociación Civil, la Casa del Encuentro, que relevó, a partir de notas periodísticas, lo ocurrido, esto es, aquellas historias tremendas, terribles, dolorosas, que salieron en los medios. Y con esto alcanzó para que los medios masivos no trabajen en profundidad el conflicto, sino para dar el número, casi en términos economicistas. Femicidios por año. 208 femicidios y 11 femicidios vinculados de hombres y niños. Año 2008, año 2009, 231 y 16. Año 2010, 260 y 15 femicidios vinculados de hombres y niños. 2011, 282 femicidios y 29 femicidios vinculados de hombres y niños. Año 2012, 255 femicidios y 24 femicidios vinculados de hombres y niños. En 5 años fueron asesinadas 1.236 mujeres. En los años 2011 y 2012 comenzaron a registrarse hijos e hijas que quedaron sin madre. En 2 años, 703 hijos e hijas fueron víctimas colaterales. De ellos, ellas, 460 son menores de edad. Datos del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Esto es lo que nosotros entregamos en la mañana de hoy para charlar con ustedes, para reflexionar con ustedes, porque no pretendemos de modo alguno que se queden con las cifras, sino que podamos comprender las historias, escuchar las historias, reflexionar y actuar. La actuación es en la calle, reclamándole o no al Estado, pero es en la calle. ¿Sí? Y el Estado lo que hace es entregar este primer informe, que es el que acabo de leer, que lo utilizamos el año pasado, en diciembre, para hacer aquella transmisión

¿Qué importa que me esconda a llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Cada vez que pienso en la violación, se me ponen los pelos de punta. Se nos niega el derecho a decir a quien damos nuestros mejores sentimientos. Es triste la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sombra oscura. El egoísmo de ese ser no debería enturbiar diariamente tu sonrisa. ¿Qué importa que me esconda a llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre ni de la mujer tampoco. Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Tu mejor amiga. Tu mejor amiga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tu mejor amiga. Ahí, gracias. Bueno, disculpadme, me desafino un poquito porque creo que me voy a cambiar de silla porque yo aquí como que me estoy yendo para otro lado. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación más información. Bueno, el viernes, y vamos a poner en contexto, el viernes se produjo el reencuentro de Miriam González con Daniel Osuna, su hija, de 14 años. Había trabajado el servicio local el día anterior, visitando a Miriam en su casa de Los Hornos, explicándole las condiciones que proponía y que exigía Daniela, no para verla a ella, sino a sus hermanos. Debía concurrir al centro de Moreno, a las oficinas de niñez, y allí aguardaba Daniela a sus hermanitos. Fueron claras las asistentes sociales en señalar que no podía tener contacto Miriam con su hija. Patrocinada legalmente, el abogado se comunicó con las asistentes sociales y estableció una acción, una conducta de resguardo de los hermanos de Daniela, atento a que la causa que se ventila en la Fiscalía de Lupi está bajo secreto de sumario y el temor y el riesgo que corrían los nenes a juicio del abogado y también de su madre es que se dispusiera del servicio local alguna medida de abrigo como hipótesis de trabajo de algo que oficialmente no se conoce. La garantía de que esto no iba a producirse, esto significa un contacto de los hermanos con Daniela y después regresar a su casa junto a su madre, finalmente ocurrió en los términos que pautó el abogado con las trabajadoras sociales. Miriam esperó en una habitación contigua a donde se encontraba Daniela con sus hermanos y en un momento Daniela pidió a las trabajadoras sociales ver a su madre y charlar con ella. Subrayo que la decisión que habían comunicado las trabajadoras sociales, a partir, imaginamos nosotros, de un convencimiento de Daniela de no ver a su madre, se rompió en la tarde del viernes, alrededor de las 14 horas. Con ella charlamos, con Miriam, y dejó sensaciones muy profundas. Su rostro, su cuerpo cambió a partir de ese encuentro que tuvo con su hija. La expectativa de reconstruir su vida fuera de los hornos, que lleva a comprender lo que leía en la editorial, que la asistencia del Estado a través de sus organizaciones debe garantizar esa revinculación, y en este caso, al estar en riesgo no solamente Miriam, sino sus hijos, fundamentalmente sus hijos y por supuesto Daniela, debería generar un espacio distinto y una contención que se traduzca en una casa, una nueva vivienda para esa familia. Compartimos el primer audio de Miriam en la tarde del viernes, luego del reencuentro, tras 40 días con su hija. 40 días. Estoy muy contenta porque la pude abrazar, pudimos hablar. Era lo que yo quería, sacarme esta angustia de saber dónde estaba mi hija, si estaba bien, y está bien, y pudimos hablar. El encuentro era con sus hermanitos, primero, y después se dio ese momento de charlar vos con ella. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo la viste? ¿Qué sentiste? Sí, en principio era solamente con los hermanos, pero ella misma pidió hablar conmigo, y fue un encuentro muy lindo. La vi muy entera, para sus 14 años es muy entera, muy, muy decidida, y yo estoy más que contenta. Cintia Medina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, escuchamos ahí a Miriam y la necesidad de transmitir esto que es la emoción por haber vuelto a ver a su hija. Y yo quería agregar, Rubén, y hacer una pequeña descripción de lo que sucedió ese día cuando los niños, los hermanos de Daniela pudieron reencontrarse con ella. Jugaron un rato, estuvieron ahí. La cara de esos chicos que pasaron tantos días, cerca de 40 días, sin ver a su hermana, después de este encuentro cambió totalmente, le brillaron los ojos. Digo, se habían encontrado con su hermana, que hacía mucho tiempo que no la veían y que seguramente estaban preocupados por cómo estaría ella y demás. Después de todo el procedimiento que se dio, recordemos que el 6 de diciembre aparece Daniela. Esto aparece entre comillas porque es cuando desde el municipio se le informa a la organización El Arca que Daniela ya se encontraba bajo la protección del área de niñez de la municipalidad. Bueno, a partir de ahí comienza todo un camino por parte de Miriam para poder verla, pero siempre respetando eso que se aplica desde la institucionalidad, ¿no? Que son los tiempos. La institucionalidad y, digo, el Estado manejan los tiempos de las familias. Y Miriam aceptó esto teniendo en cuenta el bienestar de su hija, que era lo que le planteaban. Claro que no relega ni deja de lado los derechos que ella tiene para saber cómo se encuentra y en qué situaciones se encuentra. Esto va a seguir, no termina acá. Esto es recién empieza. Lo importante es que Daniela pudo ver a sus hermanos y también le pudo dar un fuerte abrazo a su madre. Segundo audio de Miriam, luego del reencuentro con su hija, Daniela, de 14 años. Quedaron en programar otra vez una reunión para la semana que viene, pero todavía no pusieron día. Pero espero que podamos volver a encontrarnos y ya estar las dos un poco más calmadas y poder charlar todo esto que pasó. Y empezar de nuevo, juntas. ¿En el barrio o pensás que es otro lugar para empezar juntas, todas juntas? Sí, me parece que en otro lugar. Por muchas cosas que pasaron y después de que apareció fueron pasando, creo que vamos a tener que buscar otro lugar para empezar de nuevo. Miriam no sabe en qué lugar se encuentra Daniela. No es una información que el área niñez le haya proporcionado. Suponemos nosotros, y también Miriam, que tiene que ver con esa cuestión de abrigo, que va a llevar un tiempo la revinculación, que esta semana debería producirse un nuevo encuentro de Daniela con sus hermanos y su madre, pero debe estar certificado, debe estar argumentado y fundamentado el paso que se da en este sentido, y que en algún momento tomaremos conocimiento de ello. ¿En qué lugar Daniela está viviendo hoy? ¿Y qué tipo de acompañamiento y orientación, en ese orden, recibe la nena de 14 años? ¿Está en una casa de abrigo o no está en una casa de abrigo? Una casa de abrigo es una institución que resguarda la integridad de los niños y las niñas, y lo que nosotros hemos informado de aquí es que la única casa de abrigo que existe cerca es Morón, y las plazas están todas ocupadas. Por lo tanto, dejamos el interrogante, que seguramente, insisto, tendrá no solamente una fundamentación, sino una lógica desde el servicio local de acompañamiento y resguardo de la integridad física y psíquica de Daniela. Hay dos elementos también para tener en cuenta. En primer lugar, en relación al audio que escuchábamos, Miriam, desde que comenzó este camino por buscar y saber qué pasó con Daniela en estos días en los cuales no estuvo en su casa, planteó la necesidad de encontrar un lugar distinto donde vivir, por todo lo que significa Los Hornos y por lo que significa también animarse a denunciar. A denunciar y a decir lo que pasó, a decir que la amenazaron, a decir que hay cuestiones que se naturalizan en el barrio. Bueno, de todo esto, Miriam lo viene diciendo, es decir, que se necesita organización para que se pueda construir un lugar diferente para esta familia. Y recordemos que es Daniela, pero es también sus hermanos y los derechos de esos niños que se merecen ir a la escuela, que tienen el derecho de ir a la escuela, de tener una educación. Recordemos que solamente el menor, porque en la zona no hay vacantes en las escuelas, y esto tiene que ver con la responsabilidad del Estado a la hora de no garantizar derechos básicos, entre ellos la educación, la salud y también un lugar para poder vivir. Y otra de las cuestiones que yo quería agregar es un elemento que comentó Miriam, que no está en el audio, pero sí lo dijo fuera de micrófono, que es justamente el trato que recibió por parte de las trabajadoras sociales del área de niñez. Dato que no es menor, porque había molestias por parte de las trabajadoras sociales, porque había ido Miriam acompañada, tanto por un abogado como por integrantes de una organización de género. Había molestias porque decían, se está poniendo en duda nuestro trabajo. Y claramente se tiene que poner en duda el trabajo de quienes pertenecen a la estructura estatal. Porque como ciudadanos tenemos el derecho de preguntar cuál es el procedimiento que se está haciendo, qué está pasando. Y fundamentalmente Miriam tiene el derecho de preguntar qué están haciendo con su hija. O sea, ¿cuál es el procedimiento que se está llevando con su hija y cuál es la protección que ellos les están dando? El camino legal está abierto. Veremos qué es lo que sucede más adelante. Es un audio muy breve, el final de Miriam, y lo compartimos. Ninguna de las dos nos hicimos preguntas ni reproches, nada. Era solamente llorar y abrazarnos juntas. Después iremos charlando y ver cómo vamos saliendo juntas de esto. No hubo preguntas, no hubo reproches, sí hubo una necesidad afectiva, una necesidad sentimental, un abrazo de reencuentro y esas miradas que pueden decir mucho y que abren la instancia de una recuperación y de un abordaje cercano, madre e hija, hija y madre, para comprender lo que todavía no está expuesto con total claridad, cuestiones que pertenecen a ellas y otras que ya corresponden a la justicia y al servicio local, dependiente del licenciado Román Pacheco. Le voy a pedir a Julián un separador y leemos, antes de concluir la primera hora de trabajo, una redacción que está fechada el 17 de enero de 2012 y que fue obra de Claudia Rafael en la agencia Pelota de Trapo y que se titula Los hijos del femicidio. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. En el comienzo te decía que el informe realizado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro tiene un registro que fue el que más provocó la atención de los medios masivos y por ende la hegemonía informativa y comunicacional que hay en la Argentina. Y lleva como título esto, una cifra que sacude. En la Argentina hay un femicidio cada 35 horas. Sacudió en este año y la Casa del Encuentro lo viene haciendo todos los años. De allí parte una observación muy importante de Claudia Rafael, que pensar y sentir la muerte de una mujer obliga a pensar en el desamparo de sus niños, de sus hijos e hijas. Y esto escribió a comienzo del año 2012, y lo compartimos con ustedes. Pasaron 8 años ya. Casi tantos como los que tardó en entender la relación entre esas horas dentro de una sala muy blanca y prolija y en la que una señora le hablaba, le hacía preguntas y le pedía que hiciera dibujos y el anuncio posterior de que su papá estaría en la cárcel gran parte de su vida. Hoy ronda a los 14. En estos 8 años fueron innumerables las veces que escuchó a la abuela Tita decirle «Sos igual que tu padre». O vas a terminar como él. Cuando rompía algo en la casa sin querer o cuando casi siempre volvía con una mala nota de la escuela. El abuelo, en cambio, el que él seguía a sol y sombra, le clavaba la mirada de ojos profundamente negros y no pronunciaba palabra. Pero él sabía que pensaba algo parecido. Nahuel también tiene 14 años. Vive a cientos de kilómetros de Jonathan. Sonríe en la foto. ¿Quién sabe qué se festejaba ese día en su familia? ¿Un cumpleaños, un aniversario de algo, una Navidad o cualquier otra cosa? La foto de los tres, con las cabezas pegadas, apareció completa en la pantalla del noticiero de C5N. Esa foto ya no está ni podría volver a estar. Su mamá, Silvia, fue asesinada. Su papá, Daniel, está detenido por el crimen. Cuando por estos días la Casa del Encuentro dio a conocer su informe 2011 sobre femicidios en la Argentina, parcial, hay que aclarar, porque fue armado en base a los casos publicados por la prensa, mencionó que fueron 282 las víctimas de la violencia de género, una mujer cada 31 horas. Esto implica 22 casos más que en 2010 y 51 casos más que en 2009. Del total de 2011... En un 37,6% de las causas judiciales, el acusado fue el esposo o el novio. En el 20% la expareja. Pero además, en al menos el 11% de los casos había denuncias previas de la víctima. El dato llamativo y poco analizado no tiene que ver con esos números y con esos porcentajes que vienen suficientemente expuestos y visibilizados, sino más bien con un aspecto del que no se habla. Esos mismos registros dan cuenta de que 346 niños y adolescentes se quedaron sin mamá. Y al mismo tiempo la gran mayoría también se quedó sin papá. Ya sea porque el mismo padre después del horror se quitó la vida, o bien porque también terminó en la cárcel. Tampoco se puso la mirada en qué ocurrió antes de un crimen. ¿Cuál fue la sucesión de violencias de las que ese niño o niña fue testigo? Y en un altísimo porcentual también, víctima sistemática. Las leyes suelen ser un espejo de los tiempos que corren. Durante largas décadas la Argentina estuvo atravesada de lleno por la filosofía del patronato, destinada a forjar a la infancia imagen y semejanza. Se judicializó la vida de los niños, que por portación de pobreza, por marginación, por negritud o rebeldía, se salían de los moldes prediseñados. De hecho, durante larguísimo tiempo, y como ejemplo amplio de ese espíritu, el 90% de los chicos institucionalizados estaban judicializados por cuestiones asistenciales. Es decir, un niño podía ser arrancado a su familia por las dificultades económicas de sus padres, por una simple decisión de un juez que, como aditamento, en el grueso de los casos, jamás le había visto siquiera la cara. Para eso eran confinados a depósitos de desprecio y humillación. El cambio radical que frente a ese paradigma implicó la adhesión en la superadora Convención Internacional de los Derechos del Niño termina recayendo en un perverso empeño: devolver a los chicos que fueron golpeados, abusados y violentados al seno del hogar, dulce hogar. Concepto quebrado una y mil veces en un país cruzado de lleno por infinitas crisis, expulsiones, desocupación y destrucción, que contribuyó a un modelo de familias resquebrajadas y rotas. Las historias con nombre y apellido son infinitas. Ella, con sus 17, lleva la soledad en su nombre como una espina que se le clavó en el alma desde siempre. Empezó a ser sistemáticamente abusada por su padrastro en los días en que ingresaba a la pubertad. La madre percibía esa situación, pero terminó siendo cómplice. La niña, a partir de la intervención de la mamá, de una amiguita, fue sacada de ese hogar por decisión de los órganos administrativos, que son los que ahora se ocupan de ese tipo de situaciones en reemplazo de la justicia. Fue enviada a la casa de sus abuelos maternos. Esos órganos administrativos jamás percibieron que el abuelo había abusado años atrás de su mamá. Esa tozudez, perversidad, de contravenir un paradigma nefasto como fue el del patronato, suele enviar a las criaturas a la cueva de un lobo feroz. Hay clara responsabilidad individual por parte de los victimarios, pero hay una patología social mucho más honda y medular, que es la que enarbolan las instituciones, que no hacen otra cosa que abonar la violencia de esos victimarios. Cuando no protegen a las víctimas, cuando no actúan antes de que la muerte, el abuso, el golpe o la tortura. Cuando la justicia pampeana otorgó, a partir de un pedido de Carla Figueroa, el perdón a Marcelo Tomaselli desde la figura del avenimiento, le puso al victimario el arma en la mano con la que pocos días después asesinó a la mujer. Pero además liberó todas las puertas para que los monstruos abrieran sus fauces al pequeño de apenas 3 años, ese pequeño que es hijo de ambos. En 2012, solo en los casos publicados por una parte de la prensa, se contabilizaron 346 hijos del femicidio. Pero ellos nunca son el foco. Serán toda la vida, ante sí mismos y ante los ojos de la sociedad, los hijos de una mujer asesinada y al mismo tiempo los hijos del asesino. No solo habrán heredado los ojos, el formato de la nariz, el color de la piel, elementos que sistemáticamente verá reflejados en su propia imagen ante el espejo, sino también las terribles consecuencias de una mochila que demasiadas veces les doblegará la espalda. Ni oprimidos ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

la demanda, el pedido que ellos formularon junto a ATE y otras organizaciones sociales y políticas, el pedido formulado a Mariano Güez para que antes de fin de año el Ejecutivo Municipal entregue una bonificación de 2.000 pesos para los trabajadores municipales y la entrega inmediata de bolsones navideños para superar estas fiestas. Todo ya en un marco de expresión política a nivel provincial y nacional, que se disponen de todos los instrumentos preventivos y represivos para custodiar el orden y la paz social en este 19 y 20 de diciembre. Está en línea Luis Ibáñez porque hoy, en instantes, o ya están movilizándose hacia la Municipalidad de Moreno. Luis, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo andás? Bien. ¿Movilizan a la Municipalidad? Estamos disponiéndonos a preparar todas las cositas como para movilizar la Municipalidad, claro. ¿Qué piensan hacer hoy allí en la puerta de la Municipalidad? La idea es ver si podemos tener, porque viene un compañero de la dirección provincial de ATE, ajá, del Consejo Directivo Provincial de ATE, sí, ver si podemos sacar una nueva entrevista con el intendente, porque la vez pasada, cuando fuimos a encontrarnos con el intendente, con las organizaciones sociales, no hubo ningún ofrecimiento más que el que conocemos. Nos dijo que eran 650 mangos para el mes de enero, ¿no? Para el 10 de enero aproximadamente. Y la verdad que no nos satisface para nada esa respuesta, y tampoco la actitud del intendente, porque nosotros le habíamos planteado con claridad que era importante, que es fundamental. Aparte, él conoce, no desconoce la realidad de los trabajadores municipales, no desconoce el hambre con el que pasan muchos trabajadores municipales con los sueldos que tenemos, ¿no? Entonces nos parecía un justo reclamo que nos bonifiquen esa suma de 2.000 pesos, esta suma de 2.000 pesos ante diciembre, ante la fiesta, para poder superarla con cierta dignidad a esta fiesta. Y el intendente no tuvo ni la sencillez ni la humildad como para decir, bueno, lo voy a consultar, lo voy a pensar. Ni siquiera un centavo más nos ofreció, más de los 650 pesos. Y nos parece una falta de respeto total, porque encima esos 650 pesos, encima que no son nada, nos lo otorgan el 10 de enero. Nos parece una total falta de respeto y nos levantamos y nos fuimos de la mesa de discusión. Porque no tuvo como te decía hace un momento, ¿no? Esa actitud que debe tener una persona que está a cargo del Ejecutivo, que como para pensarlo, como para reflexionar la propuesta. Es más, le habíamos propuesto también que si no eran los 2.000 pesos ahora todos juntos, que nos den 1.000 pesos ahora y 1.000 pesos en enero. De ninguna manera se clavó, se quedó en esos 650 pesos y no hubo posibilidad de continuar el diálogo, porque nosotros no levantamos la mesa. Bueno, nos parece que tiene que empezar a cambiar la actitud. Y ahora, hoy va a haber un tratamiento del presupuesto, creo, se reúnen en comisión, y parece ser que está pautado un 27% de aumento para el año próximo. Pero este aumento el 9% cada vez. Pero este aumento se empezaría a pagar en marzo y nos quedarían 2 meses adentro, enero y febrero. Lo que está pautado para marzo se empieza, para el año próximo se empieza a pagar en marzo, así que les quedan ese aumento del 9% de 2 meses quedan siempre adentro. Así que no nos parece que tenemos que discutir esas cosas, que el intendente no nos llama a discutir, nos llama y nos da audiencia para informarnos acerca de lo que él decidió. Y eso no es democracia. Ahí no hay democracia en esa forma de establecer las cuestiones con los trabajadores, ¿no? De ninguna manera hay democracia sindical, por lo menos no con nosotros. No sé si con los sindicatos amigos de él, pero con nosotros no. Nosotros teníamos entendido, por lo menos hasta hoy, que Güez ya ha combinado y acordado con el sindicato municipal esta suma de 650 pesos a pagar en enero, que es algo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Fortalecerse el Ejecutivo desde ese vínculo y negando a ATE una representación. La pregunta está dirigida en este punto. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Cómo cambiar esa correlación de fuerzas? No hay una ley, no se derogó la ley 11.757. Digo, en la puerta, en la calle, ¿qué es lo que piensan hacer si es que, como todo indica, se sostiene esta propuesta de 650 pesos para pagar a los trabajadores por única vez en el mes de enero? Claro. Sí, nosotros ahí en la puerta de la municipalidad veremos qué es lo que resolvemos. Seguramente haremos una asamblea y definiremos qué es lo que tenemos que hacer. No te podría anticipar nada porque en realidad estamos esperando a llegar a estar allá y ver cómo está la situación y ahí definiremos. Luis, si el intendente o el ejecutivo municipal garantiza las bolsas navideñas que también ustedes están reclamando en ese petitorio, ¿cambia en algo lo que ustedes demandan como bonificación? No, porque el reclamo que hicieron los compañeros de las organizaciones del territorio ya están garantizadas. Ajá, donde se frena y donde se traba la discusión es con respecto a ATE. No, con las organizaciones ya terminó. Los bolsones navideños, la comida, el fresco, el seco, todo eso. El problema es con ATE. Bien. El problema es en el gremio. Luis, no sé si será posible, ¿hay algún compañero de alguna organización social allí aprestándose a partir de la municipalidad o solamente la movilización de hoy la hace ATE? Pero hay organizaciones sociales también, organizaciones del territorio. Bien, ¿habrá algún compañero para que pueda charlar con nosotros en este momento? A ver si lo encuentra Juancito. Dale. Todo en un cachito. Porque es muy importante saber esto que decía Luis Ibáñez, cómo el gobierno de Hues ya garantizó los bolsones navideños. Se descomprimió el conflicto social entregando los bolsones. No, creemos que no. Creo que no, por eso. Yo digo que no porque, claro, imagínate, un bolsón no resuelve un conflicto social, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se pidió y es importante saber en qué medida, en qué cantidad se ha dado esa respuesta para los sectores más postergados, ¿no? Claro, pero de ninguna manera lo va a resolver un bolsón navideño, no, ni la regularidad con que se pueden entregar las bolsas de mercadería el año próximo. Claro. Lo que sí garantiza el derecho a la subsistencia justamente es un trabajo digno, ¿no? Seguro. Pero no. No hay posibilidad de garantizar el derecho a digno dentro del capitalismo, sea bueno, sea malo, sea en el sentido del, ¿cómo es? Mira, que es el socialismo, ¿no? Claro. De ninguna manera. El capitalismo es capitalismo, y acá nos vamos a cagar de hambre todos. Esa es la verdad, ¿no? Y fundamentalmente los trabajadores. Y el año que viene se viene un ajuste importantísimo, ya en el presupuesto nacional, provincial, y ahora en municipales también. Así que lo que tenemos que hacer los trabajadores es salir, pelear, recuperar la calle nuevamente y nutrir nuestras organizaciones de componentes que estén en conflicto con el Estado capitalista. Clarísimo, Luis. Bueno, de ser posible de charlar con alguien. Yo te llamo. Nosotros lo llamamos. No tengo ningún compañero referente. Hay compañeros de organizaciones, pero ningún compañero de referente. Bueno, no te hagas problema. Yo te llamo. Bueno, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Bueno, están partiendo hacia la Municipalidad de Moreno. Son los dirigentes y militantes de ATE, piden una bonificación de 2.000 pesos por única vez y es una bonificación que ellos exigen se pague ahora, no en enero. La información que circula con fuerza es que Hues habría garantizado 650 pesos para el mes de enero. Entonces se pasan las fiestas como se puede. Y recién lo decía Ibáñez y vamos a llamarlo con Ruedi, entonces que charló con nosotros el viernes para saber si efectivamente, como dice Ibáñez, y creo que es así, el gobierno entregó los bolsones navideños, con tiempo, con antelación, pidieron y ya están los bolsones navideños para las organizaciones que reclamaban unas buenas Navidades. Por supuesto que esto lo decimos en el sentido apropiado, que una Navidad no se resuelve con un bolsón. La pobreza es la pobreza y la marginalidad y la indigencia también. Es más, la semana pasada, el viernes, Ruedi, yo lo consultaba sobre esa formulación de denuncia, que en el último año hubo un recorte presupuestario en el área de acción social en Moreno del 40%, así que se llega a un cierre de año con enormes dificultades que deben ser traducidas en la incapacidad de muchas personas de poder alimentarse correctamente o no se alimentan directamente. Un separador, maestro. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Entre algunas noticias que merecen un título solamente, tenemos que decir que Mariano Güez sigue siendo presidente del PJ porque había un analista que encabezaba él. Que Espinosa es el presidente del PJ a nivel provincial, que ganó el ciolismo en Bahía, que esto para muchos es un batacazo, solamente para señalar, bueno, Bahía está... ¿Quién es de Bahía, gringo? ¿Es Golía? ¿Budasi? Tiene algunos nombres, unos pesos... Golía es de Bahía Blanca. Budasi es de Bahía Blanca. Iván Budasi, que es un ariete importantísimo en la Cámara de Diputados y que ahora pasó al gabinete provincial. Y a ser parte de ARBA. Es parte de ARBA Budasi ahora. Bueno, el que propuso y que llevó el proyecto de reconocimiento de las agencias de seguridad privada para que presten un servicio público. Bueno, una de las cajas más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, junto con IOMA y también VAPRO, digo, está ARBA, IOMA, VAPRO, son las cajas de la provincia de Buenos Aires, sumamente relacionadas. Algunas declaraciones, si querés, compartimos, Rubén, acerca de lo que dijo Espinosa en un mensaje a lo que es el peronismo y lo que es el PJ bonaerense. Llamó a la unidad y abogó por un partido abierto, moderno y descentralizado para colaborar con Scioli y con la presidenta. Muy bien. En el plano local hay información. Sí. Bien. Acá nos llega, la productora nos está indicando algunas cosas que ya la vamos a tener en cuenta. ¿Ok? Vamos con la asunción de los nuevos consejeros escolares. Asumieron los concejales y los consejeros escolares. ¿Sigue siendo presidente Gabriel del Río? Sigue siendo presidente Gabriel del Río, un hombre que acompaña la conducción, por supuesto, de Mariano Güez, al intendente. Se hizo un acto en donde se llevó adelante la asunción de los nuevos concejales. Gabriel del Río está como presidente, vicepresidencia la tiene Itatí Salomón, histórica militante del peronismo. Emilce Carnero está como secretaria del consejo. Emilce Carnero es una militante de la agrupación Hugo del Carril. Responsable del área de tesorería está Alberto Curieses, expresidente de Lucim. Están como vocales del primero al cuarto lugar Leónidas Hermiaga, Camilo Zarza, Juana Lagastino y Sergio Pasos. Recordemos que ingresaron Camilo Zarza y Tati Salomón como parte del Frente para la Victoria, Sergio Pasos y Juana Lagastino del Frente Renovador a partir de las elecciones del 27 de octubre, las últimas elecciones. Bueno, ¿algo más? Sí, vamos a comentar porque hicimos una entrevista con quien es responsable del área de participación comunitaria y organizacional, de organización social, perdón, que es Jorge Santucho, y se hablaba del presupuesto participativo y que la gente de Trujuy, la población de Trujuy, los vecinos, debían ir a votar los proyectos, las propuestas que salieron también de parte de los vecinos de la zona de Trujuy. Una iniciativa que comenzó este año, que tuvo un debate en el Consejo Deliberante acerca de la necesidad de extenderlo. Va, todavía esto no se llegó, pero bueno, se planteó públicamente extenderlo a otros lugares del distrito. A todas las localidades. Es un proyecto presentado por el Frente Renovador. Sí. Bueno, se hizo un acto en donde participó Mariano West junto a Jorge Santucho, integrantes de las 27 mesas barriales constituidas en el distrito. Recordar, Rubén, que las mesas barriales fue una de las de los ejes en la campaña de Mariano West para asumir nuevamente como intendente. Bueno, entonces se hace un acto de cierre que fue en el Sindicato Argentino de la Televisión, esto es en la localidad de La Reja, y allí se dieron a conocer cuáles fueron los proyectos ganadores del presupuesto participativo. Bien, presten atención. En primer lugar, el corredor aeróbico Boulevard Acoite, es un proyecto que toma como referencia el recorrido del arroyo Acoite hasta la plaza del barrio 202 para convertirlo en un espacio recreativo para la comunidad. Bien, primer lugar, el primer proyecto es un corredor aeróbico. Esto tiene que ver con Trujillo y discutieron las organizaciones y los vecinos y el primer proyecto es este, corredor aeróbico. Segundo lugar, el proyecto de salud Marcelo Larroque del barrio Lomas de Mariló, que consiste en la compra de un equipo de rayos para realizar estudios directos y de contraste. Incluye la compra de un móvil para el traslado de personas con movilidad reducida. Bien. Y en tercer lugar, la Plaza Deportiva Las Catonas, se trata de un proyecto que recupera un espacio abandonado y lo convierte en una plaza con pista de skate. Bueno, esto lo de las plazas, bueno, los vecinos lo habrán discutido, por supuesto, hubo jornadas de votación popular, así explicadas por Santucho. Las plazas han tenido una recuperación a partir de programas específicos. No es que me llame la atención, habría que ver las particularidades que se puede desprender, claro está, de convertir a la Plaza de las Catonas en un espacio de skate. Una, ¿no?, pista de una skate. Una pista de skate. Debe ser que en Catonas se necesita básicamente esto para construir la recreación o mejorar la recreación. Entonces tenemos una pista de skate en Catonas, un corredor aeróbico y la compra de un equipo de rayos X. Para sí. Una salita. Bueno, estos tres proyectos ganadores, a partir de la votación de los vecinos, serán ejecutados con el presupuesto municipal 2014, que todavía no pasó por el Consejo Deliberante. Sí, tenemos media hora de programa, así que vamos a buscar la información si hoy comienza a estudiarse, si ya arribó el presupuesto general de gastos y recursos del año 2014 con el nuevo Consejo Deliberante. Cierro con las palabras de Mariano West, porque Esto de tomar las mesas barriales no es nuevo, digo, hace muchísimo tiempo se viene hablando, incluso no es nueva la necesidad de mayor diálogo con los vecinos en lo que es la gestión de Mariano West Arregui. Entonces, para cerrar el año, en la página municipal publicaron cuál fue el mensaje del intendente. La verdad, dijo West, es un lindo cierre del trabajo de este año de las mesas barriales. Me siento muy contento por el entusiasmo, la participación, por las ganas que le están poniendo y por cómo vamos poco a poco encontrando la forma de llevarlas adelante. El año pasado nos planteamos realizar las mesas para tener un ámbito donde encontrarnos el municipio y el ejecutivo con las organizaciones barriales y analizar las prioridades. Este año que estamos terminando hemos mejorado muchísimo para tener más capacidad de respuesta y espero que el año que viene sea mayor con lo que tenemos planificado. Muy bien, estas son las palabras del intendente municipal. Entonces, para que quede claro, los tres proyectos votados con presupuesto participativo, lo aclaramos, el presupuesto participativo significa 1,5 millones de pesos, cada proyecto tiene que alcanzar la suma de 500,000 pesos. Así fue establecido por programa. Había 4 áreas predeterminadas cuando comenzó a discutirse el presupuesto participativo. Significa, y es un cálculo que nosotros hicimos en proyección teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, es el 0,27% del presupuesto general de gastos del año 2014. Pero ha sido para el intendente, para Santucho y para todos aquellos que han trabajado, una muy buena apuesta en trabajo, en territorio, de mesas barriales en combinación con presupuesto participativo que lleva a la materialización el próximo año con recursos genuinos, tenemos que decirlo así, de estos tres proyectos que fueron votados por la gente. Corredor aeróbico, en primer lugar, un proyecto de salud que tiene que ver con la compra de un equipo de rayos y en Catonas, el último, es recuperar un espacio abandonado para convertirlo en una plaza con pista de skate. Se llamará la Plaza Deportiva Las Catonas,

está bien, su vida les gusta aún más, pero piensa que algún día su hora también llegará. Castillo de la Star. Escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Recién nos informaba Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, de la movilización que está partiendo hacia la Municipalidad de Moreno en reclamo de una bonificación de 2.000 pesos por única vez en el mes de diciembre, descartando la propuesta del gobierno de Mariano Hues de una bonificación de 650 pesos para el mes de enero. Pero además, en la conferencia de prensa que se hizo la semana pasada con entrega de comunicado, se señalaba allí la requisitoria y la demanda de las organizaciones sociales de una entrega de bolsa navideña para mitigar el hambre, el dolor y seguramente la bronca. Bueno, está en línea Juan Ruedi para chequear lo vertido por Luis, en el sentido que ya se habría entregado las bolsas navideñas y de esta manera se da respuesta a las organizaciones sociales en cuanto pedido formulado a través de ese comunicado. Ruedi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo le va? Buen día a todos los que están del otro lado de la radio. En principio, nosotros lo que planteamos es una situación estructural donde el hambre y la inflación viene golpeando a los que menos tienen. En ese contexto, los trabajadores más golpeados del distrito, es decir, los trabajadores municipales y los compañeros desocupados con trabajo precario, necesitamos la intervención de la gestión para dar una respuesta a esto. Como organizaciones sociales planteamos junto a los compañeros de ATE una actividad, digamos, que visualice esta situación que se vive en el distrito de Moreno, que es uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, ¿no? Así que estamos en la previa de la actividad, vamos a hacer un masivo acto unitario frente al municipio, instalando en la opinión pública nuestro reclamo, porque, digamos, la predisposición del intendente a atender las organizaciones sociales con una agenda que se va a empezar a llevar adelante no va a modificar estructuralmente nuestro punto de vista respecto a la situación económica que transita la Argentina y en particular Moreno. Esto es, digamos, una cuestión de resolver la urgencia, pues, que valoramos de todo modo la predisposición, pero nosotros tenemos una posición política respecto a quiénes son los responsables del hambre en la Argentina y quiénes son sus administradores, ¿no? No, eso está claro. Es más, no hice el planteo estructural porque creo que si alguien puede señalar en este momento de que la estructura de los últimos años o décadas se cambió, bueno, está mirando otra película, lo cual es respetuoso, pero uno tiene la obligación de establecer líneas críticas y debatir con argumentos sobre lo que se está viviendo. De allí que la pregunta estaba formulada en función de ese comunicado de prensa donde la demanda concreto para la coyuntura tenía que ver con esa bonificación para los trabajadores y la bolsa navideña. Por eso digo, entonces Hues les entregó la bolsa navideña. Todavía no se hizo efectivo, había dos aspectos dentro del reclamo. Uno era fundamental, era recomponer una articulación con el Estado, que es el responsable de la política en el distrito, y las organizaciones no habíamos tenido ninguna posibilidad de avanzar en la resolución conjunta de los problemas. Ahora hay un compromiso de parte de Mariano Hues en avanzar en resolver las urgencias que se presenta en el marco de la emergencia social. Eso lo valoramos, producto también de la organización conjunta de esta actividad que integró a muchas organizaciones junto a los trabajadores ocupados. La discusión de la bonificación salarial la han debatido los compañeros municipales. En este momento nos encontramos con varios secretarios generales de ATE Provincias, hay cerca de 6 seccionales de conurbano que nos están acompañando en estas movidas, sí. Y ustedes lo han trabajado y lo han señalado, el salario municipal es un salario de vergüenza en la Argentina, son trabajadores que se han excluido de la paritaria, no puede ser que esto siga así. Si bien los argumentos que presenta el intendente, el presupuesto está cerrado, somos el tercer municipio con mejores sueldos de la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer 2 pagos antes de la fiesta y el 10 de enero una bonificación. Nosotros entendemos que tiene que reclamar a donde corresponde una ampliación de la partida presupuestaria o fondos de nación o algún tipo de crédito para poder entregar esa bonificación que se lo merece los trabajadores ante la fiesta, sobre todo en este contexto. ¿En qué fecha les van a entregar las bolsas navideñas, Juan? ¿Está firmado en un acta? ¿Hay un acta firmada? Mira, Rubén, en realidad esto ustedes lo saben mejor que nosotros y la gente del mundo, del micromundo de la política de Moreno. Resolver la atención mínima de una entrega de alimentos no le mueve la aguja a la caja del Estado. Sí. Y la inversión en una recomposición salarial seria que dignifica a los trabajadores municipales. Por eso también hábilmente fue un intento de operar. Nosotros tenemos una posición clara de un conjunto de organizaciones y por un fideo más, un fideo menos, tampoco modifica. Claro. Menos en este contexto, porque si no arrancamos para el municipio, podemos arrancar para otro lado también a reclamar. Uh-huh. Pero bueno, hemos construido un diálogo, valoramos esto, empecemos a ver la perspectiva. No queremos estar en enero con 40 grados y en febrero cortando la autopista porque no se cumplieron los acuerdos, ¿no? Ese es más o menos el cuadro de situación. Sí, ¿ustedes valoran el diálogo y la apertura de Hues? Nosotros valoramos que nos hayamos sentado y esperemos que esta vez con responsabilidad el Estado asuma su compromiso y empiece a dar respuesta, porque Moreno hay emergencia social, no lo decimos todos nosotros, sino que basta caminar por los barrios y la realidad es compleja, no solamente desde el punto de la cuestión de la necesidad de los alimentos, sino en infraestructura. Estamos bastante mal en el centro, lo han trabajado ustedes todo el año. Muy bien, bueno, Juan, me decías que hay secretarios generales de otra sección. ¿Está Oscar Di Sassi, el secretario general de ATE? No llegó, pero está César Baliña también, que es de la conducción nacional. Hay dos compañeros de ATE Provincia que son de la comisión directiva también. Muy bien. Bueno, y después hay 5 seccionales, Berizzo, Quilmes, Rodríguez, hay varias seccionales que nos están acompañando. Muy bien, entonces va a ser un gran acto unitario el que van a producir en el momento. ¿Ya están ahí en la puerta de la municipalidad? No, estamos concentrando y vamos a realizar un acto unitario frente al municipio, expresando en la opinión pública, cuál es nuestro punto de vista en el marco de este fin de año con hambre e inflación. Muy bien, Juan Radio, un abrazo, muchas gracias por la comunicación telefónica y la información. Por favor, gracias a usted por el espacio. Hasta luego. Entonces, lo que intentó, lo dijo Ruedi en un momento de la nota recién, lo que intentó el gobierno es quitarle fuerza a la movilización de hoy, asegurando bolsas navideñas para las organizaciones que denuncian el hambre y además la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Entonces, si hay un acuerdo en ese sentido que se va a cumplir, se va a cumplir porque si no es un irresponsable el intendente y se estaría fogoneando todo aquello que en materia de psicosis va a crecer y va a aumentar hasta el 19-20 de diciembre y por ahí lo pasa el 19-20 de diciembre. Fue claro, Ruedi, no le mueve la aguja entregar bolsas navideñas. ¿Qué le va a meter? ¿Un turrón? ¿Un pan dulce? ¿Una sidra? ¿Dos bolsas de fideo y algo de fresco? Para las organizaciones que reclaman, esto estaría garantizado. Pero Ruedi, que desde el 29 de mayo decía, por ahí buscó con esto que nos estuviéramos hoy. Y hoy están las organizaciones allí acompañando a ATE. ATE Moreno, pero llegan militantes y dirigentes de ATE de otra seccional y también del Comité Provincia, ¿no? O el Consejo Directivo de ATE a nivel provincial, así que se va a hacer en una hora aproximadamente un gran acto unitario de organizaciones y de ATE frente a la municipalidad con una consigna clara que le exigen al intendente una bonificación de 2.000 pesos a pagar en diciembre, no en enero. Ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Información que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver también con la lucha y con la criminalización de la protesta social. Hace un tiempo atrás te informábamos y hacíamos nosotros una transmisión especial acerca de la toma del Parque Indoamericano. Recordarán ustedes, muchas familias decidieron tomar este lugar denunciando la vulnerabilidad en relación a la falta de un lugar para vivir con su familia, el hacinamiento que hay también en la zona, el negocio que se da a partir de los alquileres y la venta de algunas casas, y también denunciando el gobierno de Macri. Bueno, a partir de esto se habló mucho de la criminalización hacia las personas que desde el poder se consideraban responsables, pero no se habló de las policías que reprimieron, que entraron al lugar y empezaron a disparar para todos lados. De esto no se mencionó. Ahora hay una información que la emite a través de un comunicado de prensa la gente del Frente Popular Darío Santillán, que es que sobreseyeron a Diosnel Pérez y Luciano El Tano Narduli por la toma del Parque Indoamericano. Ellos estaban acusados de ser responsables de haber incentivado la toma. La jueza penal porteña María Gabriela López definió que Diosnel Pérez y El Tano Narduli, de la corriente clasista y combativa, no fueron responsables ni organizadores de la toma del Parque Indoamericano ocurrida en diciembre de 2010. La toma en que participaron miles de familias fue producto de la grave situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires y la acuciante necesidad de una vivienda digna para la población. El reclamo terminó con una feroz represión a manos de la Policía Federal y la Metropolitana, en la que fueron asesinados Emilio Canaviri Álvarez, Bernardo Salgueiro y Rosamari Charapuña. El gobierno nacional y de la ciudad se comprometieron a dar respuestas a la cuestión habitacional. Esto no pasó. acá agregamos nosotros que participaron también bandas que fueron enviadas, es decir, una represión tercerizada, y golpeaban a las personas que estaban intentando tomar el terreno. Además, dice el comunicado, de manifestar nuestra alegría por el sobreseimiento de los dos referentes barriales, queremos reafirmar fuertemente que no queremos más presos políticos en la Argentina. Hace instantes se conoció la dura condena a los trabajadores petroleros de Las Heras, víctimas de todo tipo de apremios y torturas, por haberse animado a cuestionar las ganancias petroleras en la histórica pueblada del año 2006. También se conoció hace unos días que los militantes Fernando Esteche y Raúl Boli Lescano fueron encarcelados por el delito de realizar un scratch a un local partidario de Jorge Sovich en repudio al asesinato de Carlos Fuente Alba. Mientras el asesino de Fuente Alba camina libre, este juicio irregular terminó con la condena de Fernando Esteche y también de Raúl Lescano. Consideramos que el sobreseimiento de los compañeros Diosnel Pérez y de Narduli es una victoria del campo popular. Esto lo firman las organizaciones que luego vamos a estar leyendo. Por eso sabemos que la lucha sigue y seguiremos luchando también para denunciar lo que es la criminalización de las luchas populares. Denunciamos la criminalización de la protesta social y reiteramos el reclamo para que se investigue, se juzgue y se encarcele a los policías que reprimieron y mataron en el Parque Indoamericano. Juicio y castigo. Indulto a Esteche y basta de presos políticos. Una de las organizaciones entonces que firma esto es el Frente Popular Darío Santillán. Bueno, el Frente Popular Darío Santillán, creo que es corriente nacional porque se dividió, tiene presencia en Luján, y en Luján se está dando como ocurre en tantas administraciones. Cada cierre de año se pretende sacar por una puerta muy chiquita, proyectos grandes. Luján, ustedes recuerdan que vivió una inundación histórica, y a partir de ese momento fuimos tomando conocimiento a través de testimonios que obtuvimos en La Plata y también de dirigentes y vecinos que hacen política en defensa del medio ambiente, del tipo de construcción y cómo la modificación del Código de Ordenamiento Urbano se altera en función de las rentabilidades, no previendo aquellas medidas que después la naturaleza pasa factura y genera consecuencias irreparables. Está en línea Jorge, que es de Luján, es de la estructura o el organismo o la asamblea de inundados de Luján, porque se ha intentado y se busca desde el Consejo Deliberante una modificación de lo que se llama el COU. Y queremos charlar con él porque acá en Moreno hay una incesante proliferación de edificaciones, sobre todo de edificios, que nosotros a lo largo del año lo hemos señalado como una enorme preocupación que va a derivar en la incapacidad para muchos vecinos de acceder a derechos básicos, estoy hablando de agua y cloacas, y el impacto que eso tiene, es decir, no es gratis. Bueno, ¿por qué se quiere modificar el COU en Luján? Jorge, Rubén Bustamante te habla desde acá de FM Moreno. Hola, ¿cómo te va, Rubén? Bien. Mirá, puntualmente la preocupación nuestra es porque tenemos el antecedente reciente de no más de un año de la última inundación, y consideramos que el COU, en el cual no nos han hecho partícipe, no menciona lo que es la problemática del río Luján, no se tiene en cuenta. Y este COU puntualmente sabemos que favorece a nuevos emprendimientos del tipo country que van a explotar zonas en Luján y no va a favorecer a la población, sino que va a favorecer a ciertos beneficios de manos privadas, ¿no? ¿Quiénes impulsan esta modificación del Código de Ordenamiento Urbano? ¿Qué fuerzas políticas lo impulsan y que tienen representación institucional en el Consejo Deliberante? No, mira, puntualmente viene de manos privadas, la empresa Idico, que ha hecho un desastre ahí en Pilar, en la zona del barrio privado San Sebastián, pretende instalarse en Luján, y bueno, ellos necesitaban una modificación del COU, y nuestros concejales accedieron a eso. Gracias a Dios la gente se movilizó y el COU todavía no está aprobado. Se presionó para que se hagan audiencias públicas y los vecinos puedan participar, y bueno, estamos en esa etapa, digamos. ¿Todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Consejo Deliberante están de acuerdo con la modificación? En principio, todas las fuerzas políticas aprobaron de manera unánime el COU. Ajá. Posteriormente, a unos días, el intendente vetó esa norma, vetó el COU, y intentaron nuevamente aprobarlo con los dos tercios los concejales, pero bueno, la gente lo evitó. Uh-huh. Jorge, ustedes interpretan la modificación del COU a través de una ley que fue aprobada el año pasado, que es la ley que habla de el acceso popular al hábitat. ¿Ustedes tienen información de esta ley? No, nosotros puntualmente desde Inundados de Luján, la problemática que llevamos a cabo y tratamos de solucionar es el tema del río. Y viendo que se iba a realizar un nuevo COU, nos parecía importante que se tenga en cuenta el río Luján y que las zonas aledañas, ribereñas, etcétera, sean reservados como espacios verdes dentro de este nuevo COU también. Oh. Sabemos que Luján tiene un problema de viviendas, sabemos que hay gente que está luchando por viviendas sociales, que son otras agrupaciones también, y bueno, también se veían afectados con la aprobación de este nuevo COU. Bien, esto lo relaciono, lo comparto con vos y la audiencia, porque cuando se aprobó la ley de justo acceso al hábitat, lo que se trabajó en esa ley, y con un título tan pomposo, puede remitir a la construcción de viviendas populares. En realidad esa ley lo que tiene es una aprobación de la provincia de Buenos Aires que construye un convenio marco, o le otorga el marco, para que se avancen sobre emprendimientos urbanísticos o desarrolladores urbanísticos, básicamente estoy hablando de countries. Entonces, uh-huh, cada código de ordenamiento urbano para aquellas municipalidades que tienen disponibilidad de tierra se debe modificar, atento a que con la nueva construcción de countries, el 10% de la obra realizada va al municipio para que el municipio o cada municipio disponga de los mismos en la búsqueda de justo acceso al hábitat. Lo menciono porque a partir de la información que nos remitió un compañero del Frente Popular de Dios Santillán la semana pasada del COU, buscamos la conexión y aparece justa la conexión. Es decir, para que haya justo acceso al hábitat se tiene que garantizar nuevos emprendimientos urbanísticos de gran impacto. Estoy hablando de countries o barrios cerrados, que es lo que Luján, por lo que vos me comentas, ofrece a través de la modificación del COU. Sí, vamos a ver en qué termina esto del COU, porque en realidad ahora estamos esperando una participación por medio de audiencias públicas, sí, y participación de distintas agrupaciones para que puedan ver de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Y cuando vos decís que se votó, el intendente lo vetó, ¿volvió al Consejo Deliberante? Sí. ¿Volvió al Consejo Deliberante? Volvió al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante, en forma casi desesperada, trató de aprobarlo con los dos tercios antes del 10 de diciembre, ya que la mitad del Consejo se iba a renovar. ¿Cómo se llama la empresa, Jorge? Eidico. Ajá, esa es la empresa de trabajo en Pilar. Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común. Eidico. Así. E-I-D-I-C-O. Bien. Eico. Sí, y la última consulta, Jorge, te agradezco mucho la explicación e información que estás dando desde Luján y el trabajo que hacen ustedes desde la Asamblea de Río Luján. Sí. Cuando el COU se pretende modificar, ¿es que las grandes obras urbanísticas de countries y barrios cerrados están muy cerca de Río Luján y no se respetan aspectos mínimos? ¿Se abre? En este caso en particular están a unos 2.000 metros, un poco más de lo que es el río Luján. Sí. Pero lo que nosotros sabemos es que estos pulpos inmobiliarios, sí, primero instalan un barrio cerrado, un country, y posteriormente crean nuevos emprendimientos. Así que a futuro es muy probable que hagan alguno que toque las márgenes del río Luján. Sí, inclusive después de la inundación que sufrieron ustedes allí quedó claro que el avance urbanístico va absorbiendo los humedales que son tan importantes para que el agua no vaya a una sola vertiente y que provoque lo que finalmente sucedió en Luján. Jorge, te agradezco mucho. Tal cual, y sí, me alegro que reconozcas ese tema. Bien, te agradezco mucho la participación del programa y estamos atentos a lo que sucede allí. No, por favor, para lo que necesiten. Bueno, allí pasaba Jorge, que es de la Asamblea de Río Luján, el COU. Presta atención a esta sigla. Bueno, el Código de Ordenamiento Urbano es lo que permite que se hagan tantos edificios aquí en Moreno Centro. Y entonces, ¿qué es el COU, básicamente? Lo que vivieron los vecinos de Bon Giovanni, sí, que acá hay compañeros, para que exista una maderera y pueda abrirse la posibilidad a una empresa clandestina, a una diversificación de la empresa? Bueno, eso tiene que ver con cómo vos habilitás empresas o cómo habilitás las zonas para que se desarrollen allí los emprendimientos. ¿Está? Y es clave esto, porque parece tan inapropiado para los intereses de la población, cuando en realidad allí se definen las líneas políticas, ejecutivas y empresariales que después van a tener impacto en la población. Saber no está mal. Y hay que saber un poco más para interpelarlo desde la función que ellos tienen y la información que ellos administran. En el caso de Luján, escucharon bien, las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad el Código de Ordenamiento Urbano, que establece y permite a una empresa que hizo desastres en Pilar edificar nuevos countries y barrios cerrados. Una vez que se hace el primero, el aporte altruista de esa empresa es otorgar el 10% al municipio, y estoy aplicando la ley de justo acceso al hábitat, que el año pasado se decía, se le va a sacar a los countries el 10%, lo cual era una mentira construida por el propio Chino Navarro, que es el movimiento Evita. No a los countries hechos, a los nuevos countries. Entonces los nuevos countries dicen, bueno, pagamos el 10% y hacemos lo que queremos. Y ese 10% va a una cuenta especial de los municipios que deben aplicar esos recursos para viviendas populares. Ahora, para hacer las viviendas populares que necesita un municipio como Moreno, ¿cuántos countries deben hacerse? Hay que traerlo también acá, y traerlo acá implica entender qué pasa con los barrios cerrados, porque Aidico es una empresa que se encarga justamente de hacer estructuras o barrios cerrados en la zona de Luján para la gente más pudiente, para la gente con dinero. Tenemos que recordar, por ejemplo, lo que pasa en la Reja Grande. Digo, los vecinos se organizan para denunciar que justamente ellos empeoran sus condiciones de vida a partir de lo que hace el Suter en este lugar con los camiones que pasan por el barrio y destruyen las casas, pero también lo que pasa con el Country San Diego. Otro ejemplo más. O lo que también denunciaban en Bon Giovanni y la actividad o cómo funciona el Estado Municipal para garantizar los negocios de los grandes proyectos inmobiliarios y someter a peores condiciones de vida a los sectores populares. Uno de los problemas más importantes que se está teniendo hoy es el tema del agua. El crecimiento del desarrollo urbanístico a nivel, por ejemplo, en el centro de Moreno, provoca que no alcance el agua. Pero también en los barrios, porque en los country, por ejemplo, cerca de colector o que tienen acceso a colectora, los country, los barrios cerrados, tienen agua. Pero la gente no tiene agua de los barrios. Digo, esto tiene que ver también cuál es la política que utiliza el Estado, cuál es la función que lleva adelante el Estado. Bueno, para ir cerrando con este tema que nos parece central, es estructural, no es de coyuntura. Cuando se produce la inundación en Luján, recuerdo que le hicimos la nota al diputado Juárez, que es de Luján, y nos decía él que la razón para que el fenómeno haya tenido el alcance que tuvo, recuerden que el agua llegó e ingresó en la catedral, bueno, en Luján, ¿no? En la basílica, perdón. Y empezaron a preguntarse por qué. Lo primero que dice la clase dirigente es porque llovió mucho. ¿Cómo haces para parar la lluvia? Lo que no explicaron, y Juárez sí lo hace, es que el crecimiento de los emprendimientos urbanísticos, que en una frase de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desarrolladores urbanísticos, los que hacen guita con la tierra, fueron tomando los humedales, es decir, fue avanzando la edificación, no de casitas populares, estoy hablando de grandes emprendimientos, corriendo a las casillas hasta las márgenes del río Luján. Al llover demasiado, la tierra no absorbe, los humedales ya no existen, por lo tanto, el único cauce que toma el agua y la incorpora es el río Luján, que es pequeño, para tamaño volumen. Esta modificación del COU no solamente desconoce el fenómeno que vivieron los hombres y mujeres y niños y niñas de Luján, sino que directamente les importa nada cualquier tipo de impacto que en el futuro pueda suceder, porque es más importante y fundamental construir el vínculo, la relación y la confianza para que los empresarios elaboren un plan de este tipo. Eso es lo que es el COU. Y en el plano local, como bien decía Cintia, el Country San Diego durante años buscó una salida directa del Country a colectora, de ahí a autopista. Bueno, la logró. El año pasado nosotros dábamos a conocer que en el Boletín Oficial de la República Argentina los accionistas del Country San Diego se congregaban en una asamblea para definir la compra de la salida. Era una compra en dólares. Bueno, ya la salida está. Le toma tierra el Country San Diego a los vecinos de la Reja Grande. Y este es el modelo. De igual manera, para que comprendamos, Ruta 25, entrada Storni para el barrio de La Reja, creo que Cintia lo ha comentado en varias oportunidades, es impactante la diferencia. Nosotros decimos el primer mundo y el tercer mundo. Ese complejo habitacional del Plan Federal, con todas las dificultades que ofrece, con las problemáticas y las complejidades sociales, va a convivir, yo digo en plazo de un año y medio, con un verdadero barrio cerrado de un predio que en algún momento se cultivó soja allí, que era muy amplio, era un enorme basural. Bueno, eso se limpió y los carteles ofrecen oportunidades increíbles para los que tienen capacidad económica de vivir allí tranquilos. Estamos rápido, hablando, Ruta 25, y colectora, salida. ¿Sí? Esta es la idea. Un separador y ya volvemos, bueno, nos estamos despidiendo, pero digo, estamos en los últimos minutos. Quiero leer un mensaje que llegó a través de Facebook de Andrea Herrera en relación al trabajo que veníamos haciendo en el día de hoy, en el principio del programa, hablando de violencia de género. Así que separador y regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno. Estación de información. Bueno, Andrea, cumplimos con leer el mensaje que nos envió a través de Facebook. Dice, con respecto a la problemática de género que trataron en la mañana al principio del programa, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que si bien son muchísimas las víctimas de femicidio, también son muchas las mujeres que víctimas del mismo contexto matan, siendo similares las consecuencias para ellas y sus hijos e hijas, más sufrimiento, humillación y soledad. Un saludo. Entonces firma esto Andrea Herrera, le agradecemos por comunicarse con nosotros y participar también de esta manera del programa. Y un elemento más que quiero agregar, que esto como parte de lo que está haciendo circular Manuel Lombardía, que es de la Junta Interna de ATE en el hospital, es que el Hospital de Moreno se suma entonces hoy a la marcha que está convocada por ATE y por otras organizaciones sociales para mostrar, visibilizar nuevamente el colapso del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y le piden al gobierno municipal que tome medidas urgentes, teniendo en cuenta que la población sigue creciendo y el hospital está congelado en 180 camas. Hay un petitorio que lo estaremos leyendo mañana que marca cuáles son los ejes que se le exigen al gobierno municipal en relación a la grave situación que vive el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y que por supuesto no es nuevo. Bien, y para cerrar con esto del hospital, bueno, me voy a cuestionar a Saros, estuvimos en el hospital en la madrugada del sábado, alrededor de 2 horas y media, y en un momento ingresaron, bueno, la verdad que es un caos la guardia del hospital. Debo decir que hacen lo que pueden con lo que tienen. No, y no estoy agregando nada nuevo de lo que nosotros hemos reflejado a lo largo del año, que tampoco es desconocido por Lombardía y los trabajadores y trabajadoras del hospital. Pero en un momento ingresaron al sector de guardia, en la explanada de acceso a la guardia, hay otro que es de emergencia, 3 personas, era un hombre y una mujer, muy, muy conmovidos, muy desesperados, y en el día de ayer pudimos ver, o pude ver una fotografía de una de esas personas, y tomamos conocimiento que hubo un hecho lamentable, doloroso, de una banda que estaba tocando en un local y una descarga eléctrica terminó con la vida de uno de los músicos. Así que nosotros nos solidarizamos con la familia del joven. La banda es El Bizcocho. Y fue impactante vincular la imagen de desesperación de esas personas que no las conozco y al día siguiente a través de las redes sociales ver a uno de esos chicos que fue el que trasladó a su compañero al hospital y falleció en el hospital uno de los integrantes de la banda. Esto ocurrió en la madrugada del sábado. Sí, y bueno, todo el... Madrugada del domingo, perdón. toda la solidaridad, como bien decías vos, de y a la familia también de Gastón, que es el músico de esta banda, El Bizcocho, a partir de un hecho que sucedió en Flower Power, que es un lugar donde se toca, generalmente tocan bandas de locales. Y bueno, y toda la solidaridad también que se expresa en este caso como un elemento de comunicación a través de las redes sociales a esta banda que es muy conocida en la localidad de Moreno y en aledaños y que forma parte también de lo que pasó, una tragedia, digo, pero de empezar a reflexionar también cuáles son las cuestiones de seguridad que se tienen que tener en cuenta para este hecho. No podemos agregar mucho más porque, digo, es la información que tenemos, que la muerte o el fallecimiento de esta persona, de Gastón, habría sido por una descarga eléctrica. Así que, bueno, la solidaridad de este programa. Nos vamos, mañana estaremos con ustedes compartiendo toda la información. Gracias por estar de ese lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.